prendí un cigarrillo e intentando una sonrisa ja, y vino ya a mi mente los recuerdos del ayer. Soy el que te ama, soy el que te extraña. Soy el que te ama.